Los que estáis en el nodo, ¿habéis programado alguna vez en JavaScript? Sí. ¿Hay alguien que no haya programado nunca? Muy bien, muy bien. Así me gusta. Depende de lo que entiendes que programar. La charla estaba pensada para gente que sabía programar JavaScript, así que muy bien. Sí. Si viene alguien que no sabe, intentemos explicarle entre todos cómo va. Pero ya veréis que Meteor es muy sencillo de programar. Es un framework que está pensado para el tiempo real. Es decir, que lo que pasa en mi ordenador pasa automáticamente en los ordenadores de los demás. Es como el etherpad, pero ya dentro de la página web. Que cambia el título en los ordenadores de los demás. Hay un nuevo post en los ordenadores de los demás. Y bueno, también utiliza el TrueData Binding, que es lo típico de los frameworks de hoy en día. El Ember, el AngularJS, el Meteor también utiliza eso. Y a diferencia del Angular, que es solo para el cliente, el Meteor es un stack que va desde el servidor, desde la misma base de datos, hasta el cliente. Para instalar Meteor es muy sencillo, es el script de arriba del todo y funciona tanto para Linux como para Macintosh. Así que si lo queréis probar, es el script de arriba, lo instala y a partir de ahí Meteor Create y el nombre del proyecto y ya tenéis un proyecto ahí, una carpeta con ficheros Dummy que podéis ejecutar entrando y poniendo Meteor. Hay 5 tipos de paquetes: los paquetes que vienen en el core ya instalados, los Smart, que son paquetes extra, como por ejemplo podrían ser el Bootstrap, el LESS, el CoffeeScript, como paquetes opcionales que nos vienen bien, pero están soportados por el mismo equipo que hace Meteor. Son como los paquetes oficiales, ¿no? Aparte, hay una comunidad que se llama Atmosphere, que hace los mismos paquetes, pues en lugar del Bootstrap hace el Foundation, o hace, en lugar del LESS hace el SCSS. Y estos paquetes son no oficiales, entonces en lugar de hacer Meteorad el nombre de paquete, haces Meteorad el nombre de usuario, 2 puntos, el nombre de paquete. Tienen un namespace ahí para que varios usuarios puedan subir al mismo paquete o la misma cosa, ¿no? También se pueden poner... ¿Esto coincidiría con lo del GitLab? ¿Hay con lo del GitHub? Namespace. No, en atmospherejs.org creo que es, hay el repositorio con los paquetes. Entonces enlazas el repositorio de GitHub con eso y ahí va subiendo las nuevas versiones de los paquetes. Luego también puedes no tener ningún paquete externo, sino que te hace falta un paquete solo para este proyecto, que solo va a servir para este proyecto. Lo pones dentro de la carpeta Packages y también puedes tener ahí tu paquete. Y por último, los paquetes de Node, NPM, que también son paquetes. ¿Por qué Meteor utiliza un sistema de paquetes diferente al NPM, cuando en realidad también es Node.js? Pues porque veían que hacía falta. Node no. Tú coges un paquete de Node y no funciona bien en el navegador. Y desde Meteor lo que se quiere es que el JavaScript que se escriba para Meteor funcione tanto bien en el navegador como en el cliente. Aquí está la diapo. Uy, sí que era verde. Aquí está la diapo con todo el stack, para que se entienda mejor. Tenemos una base de datos MongoDB. En esa base de datos, no sé si la habéis usado nunca, pero los datos se guardan como JSON. ¿Cómo? Como JSON. De manera que es muy sencillo importarlo y exportarlo a JavaScript. El Node.js es el servidor, entonces el Node se conecta desde el Node, hay fácil acceso al Mongo. Y en la parte del cliente tenemos una réplica más o menos exacta de lo que es la base de datos de arriba. Es decir, tenemos una base de datos en la parte del cliente. Cada uno de los clientes que está conectado al servidor tiene los datos ya descargados y también se pueden hacer consultas desde el cliente. ¿Cómo se sincroniza eso? Con un protocolo que se llama DDP. Imaginaos, ya no hace falta lo de tener servidores superpotentes que hagan queries de SQL y como más usuarios, más potente tiene que ser el servidor. Porque ahora lo que se hace es mandar los datos al cliente y con Meteor se hace eso. Se mandan los datos al cliente y el cliente ya hace las consultas en su base de datos. No hace falta que esté toda la base de datos del servidor en el cliente. El cliente se suscribe a unos datos en concreto y esos datos también se van actualizando. Es decir, si en el servidor cambian, el servidor avisa al cliente de que se tiene que actualizar. Es un poco el esquema de maestro esclavo de MySQL, pero en lugar de ser varios servidores, es con el cliente y el servidor. Y por último tenemos las vistas, que son spacebars. Es un fork que han hecho Meteor de los handlebars. Y es muy sencillo. No sé si habéis usado alguna vez Angular, pero Angular es bastante complicado en respecto a spacebars. Spacebars, te aprendes cuatro reglas y a partir de ahí haces lo que quieres. ¿Entendéis esa parte, no? De que hay un servidor, muchos clientes, los clientes el cliente y el servidor están sincronizados por DDP y básicamente lo que hacen los clientes es suscribirse al servidor, a ciertos datos del servidor, y se replican esos datos en el cliente. Cuando hay algún cambio en el servidor, el cliente recibe automáticamente esos cambios y también se muestra en la página, porque el spacebars está sincronizado con el MinimongoDB que tenemos en el cliente. ¿La página se refleja de manera síncrona cuando tú haces el cambio? Sí. Podemos... Yo creo que ahora podríamos hacer la prueba. Y otra pregunta, la base de datos, supongo que la Minimongo esa que facilita para que la gente interactúe con ese en vez de colar, que es más ágil la cosa. Sí, es mucho más ágil. Tú puedes ¿Cómo se actualiza? O sea, ¿cómo se actualiza, digamos, la Minimongo con información de la base de datos real? Es como un Chrome que está corriendo ahí y se actualiza cada cierto día. No, desde el cliente hay el método subscribe y desde el servidor hay el método publish. Entonces, tú dices, desde un sitio subscribe, ¿tienes el otro figura con unos tiempos de actualización o una cosa que va a ser automático? Va automático. Ahora con el HTML5 es trivial mandar datos del servidor al cliente y del cliente al servidor. Antes con el Ajax solo podías hacerlo del cliente al servidor y era una putada, porque si tenías que saber alguna cosa del servidor, tenías que ir preguntándole. Y ahora eso es una cosa que debería haber mirado antes de hacer la charla, porque no mide si lo hace con WebSockets o lo hace con server-side events, que es otra tecnología un poco diferente, que el servidor puede decirle al cliente, oye, tienes esto actualizado. Pero bueno, la teoría es que hay una comunicación entre el servidor y el cliente y hay un protocolo de suscripción, publicación, que permite tener todos los datos actualizados sin que te tengas que preocupar tú mucho. Si queréis podemos probar de hacer un ejemplo antes de seguir. A ver. Perdonad, que este ordenador no es el mío y me va un poco... Ah, vale, aquí. tú para mandar una página de una ventana de un sitio al otro, ¿cómo era? Super Shift. Super Shift, ya lo estoy haciendo. Aquí era el escritorio 1, ¿no? Sí. Super Shift. ¿Está seleccionado esto? Ah. No, estás haciendo otra tecla. Ya, pero ahí no se mandó. Ah, porque debe estar en pantalla completa. Sí, es por eso. F11. Ahí, mira. Vale. Entonces, vamos a hacer. Lo que teníamos por aquí. Igual tú eres de FKT, no estoy aquí. No, también me mola estar aquí. Vamos a hacer el pur. HTTPS, dos puntos. /, install, meteor, com, pipe, sh. Ahí se descarga el meteor. Tecla de Windows M. ¿Windows M? ¿No? ¿Has cambiado? ¿Full screen? ¿Es eso o no? Ah, no, es I3. No, es que si no, no es. B-dopla. Fica B-dopla. Super B-dopla. Això. Bona idea. S'ha enganxat, no? Ah, està dalt de tot. Està bé. No, és que jo dic ayer, sale algo más guay, eh? El que pasa es que he empezado reducido... Ya. Yeah. Claro, se ha escalonado. Sí, pero sale como bastante guapo. El progreso. Sale más guapo que eso, eh? Bueno, si lo hacéis en vuestras máquinas... Sí. También lo que estoy diciendo de suscribirse y publicar el Mongo y el Meteor, ya por defecto te pone dos plugins que te hacen la vida más fácil. El hecho de estar la base de datos, ya por defecto en el Meteor se sincroniza todo. O sea, tienes la misma base de datos en los clientes que en el servidor. Y tú, si desactivas ese plugin, ya no se sincroniza toda y ya puedes definir qué cosas se sincronizan y cuándo. Pero para empezar, pues ya puedes partir de que la base de clientes es la del servidor hasta que tú quieras. También hay otro plugin que se debería desactivar cuando tengamos un proyecto Meteor y ya esté avanzado, que es el... Este que decía antes es el autopublish, que se publica todo, entonces tienes lo mismo en el cliente que en el servidor. El otro, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente permite que cualquier cliente que haga un insert en la base de datos, ese insert va a la base de datos del cliente, ahí desde el servidor, y por lo tanto también se propaga a los demás clientes. Eso de hacer un insert cualquiera también... Hay que meterle permisos, ¿no? Se desactiva ese plugin de Meteor y se definen los permisos. Pero para empezar no hace falta. Para empezar puedes hacer ahí la aplicación super molona y ya cuando te quieras aburrir con el tema de a quién asigno esos permisos o lo que sea, ya desactivas esos plugins y... Y lo haces. Ya está, ¿no? Entonces. Sí, sí. Vale. Pues ahora, por ejemplo, sería así, ¿no? Create y el nombre del proyecto. Parties. Pero si queremos un proyecto que ya esté empezado, que sea de ejemplo, Meteor tiene cuatro ejemplos. Si le pones example y parties, hay otro que se llama todos, y así. El de parties a mí me gusta mucho. ¿Te puedes dejar los ejemplos que hay? Hay cuatro y están en una página web. Entonces se descarga parties, entras dentro de parties, puedes ver lo que hay dentro y puedes hacer dos cosas, o escribir Meteor y eso inicia un servidor en tu ordenador, o escribes Meteor deploy y un servidor, como podría ser hackmeeting.meteor.com, y lo sube ahí. De manera que después, yendo a hackmeeting.meteor.com, puedes ver lo que ha subido y los demás también. Ahora podemos hacer la prueba de a ver qué pasa. No me estoy aclarando mucho con esto. Ahora, para volver al navegador, con super y las flechitas. Vale. Pues vamos a ver. .meteor.com. ¿Ha habido algún problema? No ha terminado. Ahora. Vale. Bueno. A ver qué pasa si no decimos nada. Admitting@listas.sidomillo.es. No le pongamos nada. Llega todo. Da igual. Pues no sale italiano. Eso llega a los italianos. Sí, va a salir italiano. No. Eso llega a los italianos. Pero eso, ¿por qué es? Yo creo que da igual el correo ese, solo para configurar las contraseñas y así. Pero da igual. Ya está, igual. Ya está perdido. Ahí va. Ah, mira qué bien. Esto lo está subiendo al de hackmeeting.meteor.com. Y podéis poner cualquier. La aplicación te deja agregar un subdominio en el dominio de ellos. Sí. Y puedes hacer con el nombre que quieras. Puedes poner Meteor Deploy y tu aplicación y ahí se sube. Y entonces, si quieres compartir alguna cosa con tus colegas o lo que sea, pues lo subes ahí y ahí tienes el servidor de pruebas. Si incluso lo guay de esto es que la gente está viendo tu página y tú le haces un cambio, o sea, le haces otra vez deploy y no se les jode. Es decir, siguen en la misma página, se actualiza el código que has cambiado en caliente. Yo acabo de cambiar todo en caliente, no estaba corriendo, abrí la página y ya está. Sí. La hostia. Una pregunta, ¿pero en el meteor.com lo que hay es un Node.js o algo, o qué? ¿Qué es lo que hay para que se pueda desplegar así tan sencillamente? Bueno, es que la página. No sé qué hay. A ver, sí, hay Node.js, pero seguramente que tendrán algún tipo de Meteor server o algo así. Dices para hacer lo mismo en tu servidor, ¿no? Sí, en mi servidor, claro. Hay que mirarlo en la docu. Ah, vale. Pero que no hay problema. Tú te puedes montar. No hay problema, te lo puedes montar, sí. Incluso es posible que el mismo Meteor te lo deje hacer. Pero ya. Vale, es un mapa donde si haces doble clic, entrad todos, porque así se ve la interactividad. Si hacemos doble clic en esta calle, bueno, vale. Hay que hacer sin min. También podéis poner cualquier cosa por aquí. Create account. ¿Ves? Ahí alguien ya ha puesto una fiesta. Yo voy a poner aquí otra. Dice que me falta descripción. Ahí añadí otra. Entonces, si digo a esto de aquí yo quiero ir, sale un 1. A esto de aquí digo, pues es posible que vaya. Y entonces, si vais entrando en cada una, vais a ver que se va sumando. Aquí van 2, aquí van 3, aquí tal. Y se va actualizando en cada navegador. Y la verdad es que es súper bonito, es una cosa que antes costaba mucho de conseguir y que ahora con Meteos vais a ver que es súper sencillo de hacer una cosa así. Este programa son, no sé cuántas líneas de código son, pero no llega a 200. ¿Lo que tiene el fondo es una imagen o lo que hay en el fondo es una imagen? Y se utiliza la librería D3 para poner los círculos y así. Aunque está debajo de un más contributo, vale, es una imagen que han pillado de Es una imagen. Hay que picar código desde cero, pero te ayuda mucho. La stack que expliqué antes, que parte de Mongo y que llega a Handlebars, eso ya te sirve para hacer cualquier cosa. Sí. No, la verdad es que no tardas muchísimo. Puedes instalarte el Bootstrap, Meteor Add Bootstrap, y a partir de ahí ya tienes todo el CSS para decir aquí va tal cosa, aquí va tal otra. Sí, pero no me refiero a todo el CSS, como la selección de contraseñas, esas cosas que hace los CMS que ya no sabes hacer porque no las selecciones. Vale. ¿Qué te tienes que picar código de todo ese tipo de cosas? No, porque tienes muchos paquetes. A ver, es que no hay aún ningún CMS rollo Drupal que lo tenga todo ya montado, sino que te vas creando en una página. Hay un paquete que se llama UI Accounts que lo instalas y que gestiona contraseñas. Es esta pequeña parte de aquí arriba. Sí, todo esto de aquí es el UI Account y lo gestiona todo él. ¿Y hay muchos paquetes? Sí, si vais a Atmosphere. Lo que pasa es que los paquetes no son todos para así visuales, hay integraciones de librerías, hay un poco de todo. Vale, vamos a buscarlo. Aquí se pueden buscar o se pueden listar solamente. De nuevo, ¿no? Aquí están los más populares. El Iron Router sirve para gestionar las direcciones. Y bueno, cada uno sirve para una cosa diferente. Si los quieres instalar, haces Meteor, Add y todo. O sea, lo que dije antes era nombre de usuario, dos puntos, nombre de paquete. Pues aquí está, todo como lo tenéis que escribir. Y más o menos, pues vais buscando y cada paquete dice, bueno, pues este paquete sirve para tal cosa. Si lo quieres usar, tienes que ponerlo de esta manera en tu proyecto de Meteor. Pero intentemos avanzar un poco para que entendáis cómo se crean los proyectos de estos de Meteor y después ya pasamos a paquetes. Qué guay. La estructura de un proyecto de Meteor es totalmente libre. Es decir, tú puedes tener los ficheros como a ti te dé la gana. Lo que hace Meteor es ir mirando los ficheros y los pone todos en un fichero. Así que no le importa mucho vuestra estructura de datos. Sí que tiene esta regla, pero la idea es de que tú puedes poner los nombres que quieras a lo demás. Que lo que va a hacer va a ser juntarlo y ya está. Las reglas que tiene son que lo que pongas dentro de la carpeta server solo se va a ejecutar en server. Lo que pongas en la carpeta client solo se va a ejecutar en client. Me refiero al JavaScript. Lo que pongas fuera de server y de client, ese JavaScript va a estar disponible para los dos ambientes. Lo que pones dentro del lib se ejecuta primero. Lo que pones dentro de cualquier carpeta main.js se ejecuta primero que los demás que están en esa carpeta. Y lo que pones en public son imágenes y cosas que quieres cachear. Más allá de eso, puedes montarte la estructura que tú quieras. Luego, a la hora de trabajar con Mongo, no sé si habéis trabajado alguna vez, pero un sencillo repaso. Para hacer inserts, le metes el JSON directamente. Y para hacer selects, lo que sería select en SQL, en Meteor es fine. Y haces fine. Puedes ponerle, quiero que me cojas solo la categoría Meteor. Entonces le pondrías aquí dentro un JSON. Category 2.meteor y ya solo buscaría ese tipo de documento y tienes métodos como sort para ordenarlos por algún campo en especial o limit o offset. Hay varios métodos que puedes poner más tarde del find para hacer alguna cosa con el resultado. Para definir lo que sería una colección de Meteor, se debería definir tanto para cliente como para servidor, de manera que no hay que ponerlo ni dentro de la carpeta client, ni dentro de la carpeta server. Hay que meterlo fuera. Puede ser en la carpeta collections, puede ser directamente en un fichero que se llame model.js que esté en la root del proyecto. Y para definir una colección, o sea, ese fichero solo puede ser perfectamente una línea, que es nombre de la colección igual a Meteor Collection y nombre de la colección. Eso lo que hace es crear una base de datos en Mongo y ahí la tienes disponible. Tan sencillo como eso, una línea. Y ya tienes ahí creada la base de datos. Y la base de datos es libre. ¿Qué más? Esto de aquí ya he dicho que es opcional, o sea, llega un momento en que hace falta hacerlo porque no vas a tener replicada toda la base de datos en todos los clientes, porque la base de datos puede ser inmensa. en el momento en que ya nuestra aplicación ya sea mucho más avanzada, que ya tengamos bastante desarrollada, tendremos que hacer lo que se llaman suscripciones y publicaciones. Pero es tan fácil como hacer eso también. Desde el cliente te suscribes a algo y desde el servidor lo publicas. Devuelves lo que devuelve la base de datos. Pero ya digo, desde el principio no hace falta. Y Spacebar es el sistema de templates. Como veis, hay una etiqueta que se llama template, que es especial y que sirve para definir templates. El HTML puedes escribirlo todo en el mismo fichero, puedes hacer varios ficheros y da un poco igual. Pero la idea es que lo que serían las vistas van dentro de templates y las templates se cargan con dos corchetes y un mayor que. Y de esta manera cargas lista de enlaces ahí dentro del body. Os dais cuenta de cómo funciona, ¿no? Para cargar una template es corchetes y mayor que. No tengo el láser para enseñarlo. Lo estáis viendo, ¿no? El template se llama lista de enlaces y lista de enlaces tiene una lista y por cada enlace le hace un elemento de lista. Y ese elemento de lista incluye un enlace con un nombre y la URL. Lo definís así y por el otro lado en el JavaScript le decís que esta template, lista enlaces, cuando te pregunte por enlaces le dices enlaces.find, que eso significa mira la base de datos qué enlaces tenemos. Y eso de ahí ya funciona. Por un lado hemos definido la base de datos, por otro lado le definimos que pongan en lista los enlaces que tenemos de esta manera y es tan sencillo como 10 líneas de código. Si queremos añadir enlaces, tenemos que currárnoslo un poquito más, pero no mucho. Vamos a hacer la template de formulario. Ponemos una template que se llama nuevo enlace y dentro ponemos un formulario con el nombre, la URL, un campo oculto que sea la categoría y un botón de submit. Y por el otro lado le vamos a decir a esa template de nuevo enlace, cuando hagas un submit del formulario, me lo pones dentro de... recoges los datos con jQuery y esos datos me los pones dentro de la base de datos enlaces.insert y le pones ahí el jQuery, ahí el JSON. Y eso ya lo que hace es subirlo al servidor, el servidor lo replica en todos los clientes y ya en todos los clientes está ese nuevo enlace. ¿Y hay alguna validación en todo esto? Se puede validar en el servidor. No se validaría. Después os dejo un libro que es Creative Commons y está en castellano y que podéis seguir todo el desarrollo de una aplicación desde cero. Entonces está muy bien explicado, son bastantes páginas y lo explica todo muy detalladamente y muy bien. Esto es solo para que este nodo es solo para que os coja el gusanillo de ver cómo funciona el Meteor y lo fácil que es. Podemos probar esta aplicación, la de las diapositivas, pero habría que subirlo con mi ordenador. Es un poco rápido. La estoy subiendo a hackmeeting2.meteor.com, pero va a tardar un poco. Bueno, y más allá de esto, lo que podemos hacer es probar de hacer un proyecto ahora aquí entre todos. A lo mejor sí que me vendría bien estar aquí para ver la pantalla, ahora que vamos a currar. ¿Qué os gustaría crear el proyecto? ¿Propuestas de, o sea, tema votaciones? Podríamos hacer una aplicación que la gente vote a la mejor propuesta y que se puedan proponer propuestas. Eso estaría interesante, ¿verdad? Tenemos 20 minutos para hacerla, entonces intentemos hacerla entre todos. A ver, para crear un proyecto en Meteor, ¿quién se acuerda? Meteor Create. Create de votación. Ya está hecho. Ya está hecho. No vale. Porque es un ejemplo. Votaciones, vale. Ahora vamos, aquí tenemos un... Eso que lo vamos a borrar. O bueno, va, lo aprovechamos un poco, pero... No molan mucho estos... Bueno, borramos el CSS porque no lo vamos a necesitar. Entramos dentro de votaciones HTML. Y le cambiamos un poco todo. Aquí le... ¿Esto qué estaba haciendo? No se ve muy bien, ¿verdad? El azul. Bueno, esto de aquí estaba cargando la template hello. Y aquí pone template name hello. Por lo tanto, carga esta parte de aquí abajo. Decías que es posible que las templates estén en archivos aparte y sí. Se encarga de cargarlo todo. Sí. No hace falta ni decir dónde están. Lo carga solo. Entonces vamos a poner template propuestas, ¿no? O lista propuestas. Y aquí le pondremos... Yo también estoy programando ciegas. Desde el nano se puede hacer. Casi que voy a utilizar el Jedi. Si puedes mover el cable del proyector y cambiar el color. Encendemos la luz. Vale, el Jedi no está. ¿Cómo es? Ah, mira, ya está. Mucho mejor, hombre. Vale. Vamos a poner lo mismo que antes. Que es una lista en la lista vamos a hacer un each. Puede ser each o puede ser if o puede ser varias cosas. El handlebars tiene varios comandos de este tipo. Each. propuestas. Y aquí dentro le ponemos el link con el nombre de la propuesta. Entonces, esto es el template lista propuestas, pero sin su correspondiente JavaScript no va a funcionar. Así que también lo vamos a hacer. Esto de aquí, lo guay sería ponerlo dentro de la carpeta client para no tener que hacer estas comprobaciones de Meteoris client. O sea que lo borramos. Esto de aquí también. Y esto aquí vamos a gestionar las templates. La template se llamaba lista propuestas. Y de momento no tiene ningún evento, así que esto de aquí lo vamos a comentar. ¿Por qué me sale un más ahí? No, es un... No, un asterisco, está bien. Y en esta propuesta lo que le pasamos son enlaces. Y esto es propuestas.find. Propuestas aún no está definido, ahora lo definimos. Vamos a pasar rotaciones JS y HTML dentro de la carpeta client para que solo se ejecute en el cliente, ¿vale? Y aquí vamos a crear el model JS, que lo único que incluye es propuestas es igual a new meteor collection, y esa meteor collection se va a llamar propuestas. ¿Cómo? Es el modelo JS y lo has puesto para ahí. Esta al estar fuera de cliente y de servidor, se va a ejecutar tanto en cliente como en el servidor. El servidor es uno de JS, sí. Bueno, espero que esto funcione. Porque... y creo que ya debería funcionar, así que vamos a ejecutar el Meteor. En lugar de desplegarlo, que tarda mucho, lo ejecutamos directamente. Y así, mira, errores. No está definido. Bueno, indefinido no es una función. Y más arriba pone. Vale, el problema está en model. Así que vamos a ver qué ha pasado. Propuesta es igual a new meteor collection. Vale, collection va con mayúscula. Y creo que va así. Ah, vamos a probar y... Y si no, me lo miro mejor. Sí, ahora sí que funciona. Cuando lo haces desde Meteor, lo pone en el puerto 300, hay 3000. Entonces le va a costar un poquito aún, porque aún no está... Bueno, en teoría sí que está ahí. Vale, un aspecto de error. A ver si nos dice algo. Fail. Cuando hay errores, también el servidor de Meteor se reinicia solo. Vale, pues ya está. Aquí tenemos la página. Como no hay propuestas, no aparecen. Pero desde la consola de JavaScript, a ver, lo mejor es ponerle un formulario. Como hemos dicho antes en las diapositivas. Pero ahora de momento no le ponemos ninguno, ¿no? De todas maneras, desde la consola de JavaScript, abriendo F12, o al menos era F12 en mi ordenador. Es muy vieja esta versión de Ice Whistle. Oficial, a ver. Vale, aquí. Aquí tenemos el objeto propuestas que hemos definido antes. Y aquí le ponemos poner un insert perfectamente. Entonces, el insert le vamos a poner un nombre. A la propuesta, y la propuesta va a ser hacer un domingo verde. Y la ha creado, parece. Porque esto de aquí nos devuelve el ID. Lo que pasa es que no la está enseñando aquí, por alguna razón. Después vemos qué ha pasado. ¿Qué IP tienes? Vale, tengo la IP... Espera, 192.168.0.103. La otra propuesta es... dormir la mona... del sábado anterior. Y las propuestas ya están arriba, solo que por alguna razón nos enseñan. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Para hacer otra consola y no cargarme esto, otra tab o algo así. Vale, muy bien. Votaciones. Ahí dentro, a ver, ley. Bien, votaciones, JS. Tienes que poner un puntito más, ¿no? A la línea. Esto de aquí debería estar bien. Propuestas. No, porque esto de aquí es un objeto JSON, entonces no hace falta punto de coma. Esto de aquí debería estar bien. Y a ver. Y Y este de aquí, lista propuestas, lista propuestas. Lo bueno de esto es que solo guardando los cambios ya cambia automáticamente en el tuyo y en el de los demás. Esto de aquí sí que se está cargando. Lo que no se está cargando bien son esto. Por cada propuesta ponerle el nombre. Vamos a ver si al menos las propuestas las encuentran. Bueno, seguro que no las encuentra porque no le pone los puntitos ni siquiera. Así que, a ver. Propuestas. La diferencia entre mayúsculas y minúsculas es que propuestas en mayúscula es la base de datos. Y propuestas en minúscula es lista de propuestas una vez ya están. Ahora explico la diferencia. A ver. Aquí tenemos propuestas, la base de datos, y le hacemos find, ¿vale? Ah, mira, aquí estaba el problema, es enlaces, y no es enlaces, sino que son propuestas, ¿vale? O sea, la variable va en minúsculas y la base de datos va en mayúsculas, era eso. Así que si ahora guardamos y vamos otra vez ahí, deberían cargarse las propuestas que hemos puesto antes. Vale, tampoco. ¿Guardaste? Sí, guardé. Pregúntalo más fuerte. La parte de helper del final, ¿qué tiene que ser? Lista propuestas, que es una template, tiene varios métodos. Helpers es uno y events es otro. Entonces, el tema de los helpers es como definirme unas variables que luego dentro de la template pueda llamar. Ajá. Vamos a ver si aquí tenemos propuestas al menos. Con la consola. Que está ahí. propuestas fine. Vamos a ver el otro. Por cada propuesta. Lista de propuestas. Bueno, un poco fiasco, ¿no? Está costando. Ahí. ¿Cierras el body antes que nada? Eso es así. Sí, porque se carga, ¿no? Ah. Se carga en donde pone mayor que la soporta. Se está recargando. Propuesta is not defined. Puedes poner la estrella, para esto. Sí, es que ya viene por defecto live reload. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Es lo que comentaba antes. Y cuando guardas ya se recarga todo. Sí. bueno. Por alguna razón me dice que propuestas es not defined, pero sí que está definido. Lo definimos en model. Ya, pero con mayúsculas. No, es la mayúscula, ¿no? Le quitaste la S. No, las mayúsculas también, porque después... Sí, no distingue entre... Pues la S es final. Sí, sí que distingue, claro. Ah, pero cuando lo cargas... Pero aquí dices propuestas en mayúscula punto find es la base de datos. Y aquí propuestas... Ya, pero le falta la S y... Y después se recorre propuestas. Sí, sí, eso ya es el template. Bueno, creo que se nos ha terminado el tiempo. Pero lo podéis probar en casa. Sí, en realidad. Ahí se me ha, es una pena porque el final. Se nos ha complicado un poco. Pero. ¿Lo has descubierto ya? ¿Qué pasaba? ¿Cómo? Digo, si lo has resuelto ya. No. Pero se nos termina el tiempo, así que podéis coger en casa y hay un libro en es.discover.meteor que está traducido por la comunidad y entonces explican el desarrollo de una aplicación que es rollo Reddit pero en tiempo real. La gente vota las... Sí, Discover Meteor. es.discovermeteor.com. La gente vota los enlaces, cada vez van más arriba. La manera de ordenar los enlaces para que vayan más arriba es diciendo quiero que me listes los enlaces, pero me los ordenas de más votos a menos. Y eso se hace en cliente de manera muy fácil. Tú dices find.sort votes 2.1 para ordenarlos ascendientemente, menos 1 para ordenarlos descendientemente. La hora, tenemos que cortar, ¿no? Sí. Pues sin más, mirad ese link y empezad a hacer aplicaciones interactivas. Muchas gracias.